como una moneda, así es la vida, la que sigue y no te espera. Esto es lo que hay para vender, comprar si quieres comprar. No te preocupes si tienes cómo pagar, porque esto es como en un negocio, la desconfianza está primero. Aquí solo importa el dinero. El que lo tiene puede acceder a todo lo que pida, y el que no, solamente mira la vitrina. Es triste pero es real, es injusto y está mal, pero yo solo no lo puedo cambiar. Necesito más personas que me quieran ayudar. Necesito alguien en quien poder confiar. Pero una persona así es imposible de encontrar. Con todos estos problemas yo no quiero continuar. Yo ya he perdido el miedo a lo que viene después. Tú sabes qué es. Hay momentos en la vida que la vida se te arranca de las manos. Se te viene el mundo abajo, creyendo que está todo controlado. Te caes al vaso, te tomas unos cuantos tragos, diciendo está correcto, estoy seguro que es el mejor atajo. Luego sacas conclusiones, presentas una excusa, la usas, más encima te rehusas sin aceptar ayuda. Piensas, meditas sobre tu situación en esta vida, te das cuenta que realmente necesitas compañía. Y ahí es cuando necesitas de alguien que te acompañe, que te apoye, que te hable, que no cree, que no te falle, que te diga que está mal, te tiene que superar. En mí puedes confiar, yo te voy a ayudar a tirar para arriba, amigo. Cuenta conmigo, yo soy tu amigo, siempre estaré contigo. En conclusión, para todo es solución. Al final, no vamos a parar, vamos a seguir igual. Que puedo así llamarlo y todavía no comprendo la regla del juego ni el sentido de vivir esto. La frialdad y el dinero domina todo lo que veo, y también lo que no veo. No digas yo no lo creo, lo que no creo son tus palabras que me dicen que la vida es bella, que puedo ser y ser todo lo que yo quiera. Para mí eso es una gran mentira, no creer ni confiar en nadie, solo eso me ha enseñado la vida. Me tomo mi tiempo para pensar, escapar, acabar, olvidar todos los temas de la vida que pueda pasar. Así es la vida, una salida y no termina. Uno quiere que siga como la he vivido siempre. Quiero que siga como la vida compleja, me maneja, no me deja decidir desde el futuro, el presente. Y me quedo malado cuando pasa el dolor, lo olvido a toda la gente. La vida te pone pruebas, la vida te pone trabas. Tienes que pasarlas, enfrentarlas, aprobarlas, superarlas. Tengo dolor porque tengo vida, tengo la vela y la de la A. El sufrimiento me acerca a la realidad y cualquier día voy a desaparecer. Y nadie lo va a saber, no quiero pensar otra vez. Sin la vida, ya ves, fácil viene, fácil se va. Quiero dejar algo en este mundo, pero que dure hasta el final. Quiero que nazca, que algo valga, quiero que crezca, que se me parezca. Quiero que muera hasta que no pueda más. Así la vida, no va.